Semana de... Bueno, ahora pasó lo del incendio de la... del Hiper Tehuelche de la mujer de Costa. Digamos, de los dueños de Costa, digamos, de ahí. Acá siempre se solucionan los problemas incendiando las cosas. Siempre. Y siempre haciendo la víctima al gobierno. Desde que se empezó el Lupín, siempre tuvo ese tipo de maniobras para tapar algo o para tratar de justificar, digamos, y haciéndose la víctima. Siempre este gobierno haciendo lo mismo. Se han quemado pesqueras en el 2007 y nunca se investigó nada. Nunca se supo lo que pasó. Después, ¿cómo se llama? Pasó lo nuestro. Se ha quemado. Durante eso se quemó la municipalidad, sí, se quemó un patrullero acá. Se quemó cámara de diputados. El hospital unos días antes. Vialidad la semana que nosotros caímos detenidos. Y lo único que. ¿Y de esos quiénes son? Ningún detenido. Nunca hubo un procesado, nunca hubo un. Nada. Nada. Lo de la pesquera está hace años. Se quemaron 7 pesqueras en Puerto Deseado. Sí.